365 días del año. Paso cantando, trabajando, soñando, bailando contigo, amor. 365 días del año voy trabajando. 365 días del año vivo cantando. 365 días del año paso bailando. 365 días del año siempre soñando. Qué felicidad tener alegría y vivir en paz. Qué felicidad tener alegría y vivir en paz. ¡Venga! Sígalo, sígalo, sígalo. Otra vueltita más. Que paso los días soñando. Del año voy trabajando. 365 días del año vivo cantando. 365 días del año paso bailando. 365 días del año siempre soñando. Qué felicidad tener alegría y vivir en paz. Qué felicidad tener alegría y vivir en paz. Que se va, que se acaba, muchachos. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! 365 días del año.